y le damos la bienvenida. Eugenio, muchas gracias por atendernos aquí. Leandro lo saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Gracias ahí por darnos unos minutos y contarnos sobre esta actividad que se va a llevar adelante en el Espacio por la Memoria, ubicado ahí en la calle Belgrano de nuestra ciudad. Sí, de dos palabritas primero para un poco este contexto que estamos viendo. La verdad que esto es todo un acontecimiento que es una conmemoración, una fiesta por los 9 años que vamos a cumplir ahí de gestión del lugar que fue el ex D2, el centro de represión con más horror de la provincia de Mendoza, y por ahí en medio de todo lo que nos está ocurriendo, con lo importante que va a pasar ahora en el Congreso, con los estudiantes todos movilizados, por ahí te da ese poco de dicotomía, digamos, de este país que se está incendiando y nosotros vamos a festejar los 9 años. Pero bueno, la historia es así y hay que afrontarla de la mejor manera posible. Nosotros nos entregaron ese lugar después de una lucha grande, el septiembre de 2015, y a partir de ahí, bueno, lo estamos gestionando, teniendo en cuenta una cosa que también me parece importante comentarle en estos momentos, que Mendoza es una de las únicas provincias de la República Argentina que no ha adherido a la Ley de Sitios de Memoria, que es la Ley 26691, que nosotros estamos solamente por una resolución de la Cámara de Apelación en la provincia de Mendoza, que dice que para que la democracia exista es necesaria la memoria. Bueno, dentro de eso hemos realizado un montón de actividades, y concretamente este viernes lo que vamos a hacer en la explanada del ex D2, un festejo con esas actividades que vos nombraste, madera, cerámica y metal, donde van a participar artistas como Federico Archidiácono, como Adrián Manchento, como Leandro Pintos, y conjuntos musicales para, como decimos ahí nosotros, terminar este festejo pum para arriba, con Carabito y La Varita, con Candombe, con el Grupo Altura, o sea, toda una serie de acontecimientos. Bien. Que no solo vamos a mejorar y poner en valor algunas cuestiones que habían sido destruidas, sino que también vamos a tratar de, conjuntamente con todos los que participemos, cantar, bailar, porque también necesitamos que, bueno, la sonrisa, la alegría se exprese. Solamente decir que bueno, entre otras las cosas, que nos parece importante también en esto que tiene que ver con la memoria, por ejemplo, donde había un ancla que había sido donada por la Marina Argentina. Es verdad. Es necesario decir que esa ancla fue robada, lo digo con todos los términos y bien consciente de lo que estoy diciendo, por lo que hicieron esa plaza fascista que está en la intersección del Corredor del Oeste, cerca de la Virgen de la Carrodilla, donde hay un avión, un tanque y el ancla. Bueno, ahí llevaron esa ancla que sacaron del espacio. Y es necesario decirlo, porque la ley 26691, que es la ley de sitios de memoria, dice que los lugares que funcionaron como centros clandestinos tienen que ser gestionados por los organismos de derechos humanos. Claro. Y entre otras cosas, que cualquier cuestión que haya ahí adentro no puede ser tocada sin la anuencia de los organismos. Pues a nosotros en ningún momento nos preguntaron si podían llevarse o no esa ancla, que lo único que hicieron fue levantarla con una motacarga, llevarla para allá y pintarla de negro, hasta llevaron incluso hasta la placa. Bueno, a veces son tonteras, a veces no, pero hacen a todo este contexto que estamos viendo. Y bueno, este día viernes nosotros lo que vamos a hacer es festejar que ahí vamos a cambiar el lugar, lo vamos a embellecer, y es como la reivindicación de que ese lugar es nuestro, ese lugar es popular y ese lugar es fundamentalmente memoria. Tenía que decir todo esto, por más que se salga un poco lo que significa solamente la conmemoración y el festejo, porque hacen a nuestro contexto, hacen a que estos tipos en todas las situaciones, como lo que están haciendo ahora con las universidades, como lo que han hecho con los jubilados, y puedo enumerar 20.000 cosas más, es mentir, mentir y mentir. Y bueno, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es reivindicar las cuestiones estas y terminar lo más alegre para arriba posible. Qué bueno que lo comentaste, Eugenio, de verdad, porque yo no tenía idea, creo que mucha de nuestra audiencia tampoco, sobre el destino de ese monumento que habían hecho, ese ancla que habían, que yo recuerdo de hacía años, no sé, yo era muy joven cuando estaba eso ahí. Y además, reivindicar ese espacio, porque si ustedes recuerdan, yo, qué sé yo, en el año 77, 78, uno iba a hacer la cédula de la policía a ese lugar. Y estaba lleno de gente, ¿no? Con números, y era tuvo una cosa terrible, ¿no? Para sacar un documento. Y en el subsuelo de ese mismo lugar estaban torturando gente, a esa misma hora, ¿no? Cosas que, obviamente, nadie sabía, ¿no? Y reivindicar ese lugar. Sí, decime. Mira, muy, muy interesante lo que acabas de decir, porque el pasillo que te llevaba a el Sun, donde los terminaban después de haber formado los niños afuera, con frío, con calor, con luz, con sombra, con lo que sea, cuando terminabas en el pasillo y pasabas, llegabas al Sun, ahí se hacían la cédula de identidad que vos te tenés que haber hecho, yo me hice, todos nuestros abuelos, y todos los docentes tenían que ir a hacerse el certificado de antecedentes penales y policiales. Y a solo 15 metros de ahí, 15 metros, puerta por medio, estaba el infierno. Solo 15 metros. Increíble. Vos sabés que eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención, porque yo volví al D2 cuando vino la CONADEP, lo primero que trata de hacer Alfonsín, que sale un poquitito en la película argentina 1985, esto, cuando yo volví y miraba la puerta de entrada a los calabozos y la puerta de entrada al espacio de dos, no podía creer. Claro. Y yo pensaba que los calabozos eran el infierno del mundo, allá abajo, escondido, y a solo 15 metros. Y esto nos lleva a pensar que los centros clandestinos de detención no estuvieron alejados de los lugares más importantes de toda la ciudad, sino precisamente en su propio centro. Exactamente. Esto es lo que significa el plan de sistemático de amedrentamiento, disciplinamiento social. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que relacionar con lo que nos está pasando hoy también. ¿Cómo vuelven a disciplinarnos? ¿Cómo vuelven a tratar? Yo digo siempre, cuando hago los recorridos, disculpa que te lo diga, sí. que no hay proyecto económico sin un proyecto represivo al lado. No lo hay. Claro. Y les pido a los oyentes o a quien sea que comparemos los 12 puntos, los 10 puntos de Martínez de Hoz con los puntos que se están tratando hoy en la economía argentina. Son gemelos. Bueno, lo mismo. De todas maneras. ¿Ah? Es lo mismo. Son los mismos, exactamente. Exactamente lo mismo. Así es. Sí. Bueno, me fui por acá porque nosotros hemos recorrido y este viernes, gracias a lo que vos dijiste recién, bueno, vamos a festejar los 9 años de la existencia del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Contanos un poquito, Eugenio, cómo aquel que quiera ir y conocer ese espacio, ¿hay visitas guiadas, hay horarios, algunos días en especial? Nosotros no decimos visitas guiadas porque consideramos que el espacio no es un museo, sino un lugar para discutir con el pasado para qué y por qué nos pasó eso, y para discutir si hoy tenemos consecuencias de eso que nos pasó. Estamos haciendo unas cuantas visitas, recorridos guiados, muchos universitarios. Te comento que han pasado cerca de 25.000 jóvenes por ahí, de estudiantes secundarios, universitarios, incluso fueron dos veces estudiantes de primaria, y solamente hay un correo, que es el que espacio.memoria.mendoza@gmail.com, es el que se piden ahí, se solicitan los recorridos guiados. Hay una compañera que recepta estos correos, y bueno, y a partir de ahí se dan los turnos correspondientes. La verdad que en ese aspecto estamos más que contentos, porque no ha sobrepasado la cantidad de la posibilidad de hacer los recorridos. Claro. Eso es una de las cuestiones que se hacen dentro del espacio. Se han presentado libros, hemos proyectado películas, hay un grupo que adentro, una comisión dentro del espacio que se llama Pedagogía de la Memoria, que lleva la cuarta cohorte de enseñar el pasado reciente, que se ha conseguido incluso puntaje a nivel de la DGE de la provincia de Mendoza. O sea, se hacen un montón de actividades relacionadas con la memoria. ¿Qué es lo importante? Es la memoria como construcción democrática. La memoria no para quedarnos en ese pasado y lamentarnos, sino la memoria para construir este presente y este futuro de la mejor forma posible. Y la memoria que hoy por lo menos se está expresando en los estudiantes, a los cuales desde aquí saludo. Enseguida voy a ir un rato a la toma allá en En la U. la Uncuyo. Bueno, eso es la memoria. Y lo que vamos a festejar este nuevo aniversario, este noveno aniversario, es la necesidad de tener memoria, la necesidad de construir democracia con memoria. Lo repito infinidad de veces, porque por ahí en las discusiones que uno tiene cotidianamente con un montón de personas, nos olvidamos de lo que nos pasó, nos olvidamos de por qué llegamos hasta aquí y nos olvidamos de la necesidad de volver a reconstruir nuestra patria desde ahí. Me parece perfecto porque además el negacionismo está presente, ¿no? Siempre están negando cosas o llevándola abajo, minorizándolas, ¿no? Y ese negacionismo también está presente, bueno, lo hemos visto con la vicepresidenta, ¿no? Sobre el tema de lo que fue el golpe cívico eclesiástico militar. Te quería decir una cosa, yo tuve la oportunidad de ir al día que inauguraron, que fue la entrega de este espacio y que se inauguró allá por septiembre del 2017, no me acuerdo bien, 2015. 2015. Y realmente es impactante conocer la historia reciente, nuestra historia muy reciente, conociendo ese lugar. Realmente es impactante entrar a ese lugar. Así que yo creo que tenemos que tener esa conciencia todos y esa memoria de que aquí en Mendoza también hubieron presos, detenidos, desaparecidos, torturados durante ese fatídico golpe cívico, eclesiástico, militar. Te agradecemos muchísimo, Eugenio. No sé si querés agregar algo más. Una sola cosita más, por ese lugar pasaron 380 personas, es la que nosotros tenemos más o menos contabilizada en todo el periodo que funcionó como D2. Y solamente invitarlos, están todos invitados, va a ser una tarde distinta, una tarde alegre, con música, con alguna comidita que se va a hacer ahí adentro y fundamentalmente festejando la alegría de seguir con esta democracia que tanto nos costó conseguir y que estamos tan valiente ahora y como digo siempre, terminar un fin de semana pum para arriba. Bien. Agradeciéndole a ustedes mucho, mucho por lo que nos, todas las veces que me han entrevistado ahí en la Mosquitera y fundamentalmente hoy para difundir esta importante actividad que vamos a tener. Así que gracias a todos y están todos invitados y los esperamos. Bueno, gracias. Y como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo, Eugenio. Muchas gracias, igual para todos ustedes. Gracias, gracias. Adiós, adiós.